¿Empezamos? ¡Empezamos! Esto es Punta Alto Rock and Roll. El medio cambio que hicimos Juan Carlos con la ranchera, weón. Me mandaste al choque, hermano, ¿eh? Me tiraste la jaula los tigres, hermano. ¿O no? Le hicimos, una vez más, Punta Alto Rock and Roll. Esto es un jueves 9 de noviembre. Vamos por el cerca 20º programa. 22, mira cómo estamos, ¿eh? Increíble, hermano. Haciéndola especialmente con el tema rock y metal en Puente Alto. Hacemos un cambio radical de la música que se está escuchando actualmente en la radio. Pues la radio Puente Alto nos ha acogido a nosotros como Puente Alto Rock and Roll para masificar el tema de la banda emergente a nivel de la comuna, de la zona sur de la región metropolitana. Hoy día tenemos especiales invitados, compadre. Tenemos a Adrián Pessoa de la agrupación. No agrupación. Productora Catarsis, que hace Armaje Rock. Una de la comuna vecina de La Pintana, compadre. Espectacular. Pedazo de evento que hace Adrián, compadre. Lo vamos a ir un poquito más allá. Lo vamos a hacer ligerito. Y viene una banda que se llama Freedom Scream. Muy pronto a llegar. Esto es Puente Alto Rock and Roll. Hay mucha gente escuchándonos. Y nos vamos con los saludos de siempre, compadre. La gente que nos escucha. Por ejemplo, la Fanny Oriana, que en este momento se está tomando un vinito, por lo que me contó. Vacilando, ¿ah? Como siempre, otra vez la Fanny, bueno, escucha el programa tomándose un vinito. Así de piola, ¿ah? La Tati Rebeco también con su hermana está vacilando por ahí, tomando su chelito, escuchando el programa. Saludos para ella. La Andrea de la Cabaña, compadre. También una chica que nos escucha siempre. Esto es Puente Alto Rock and Roll. Un día jueves más en la comuna más populosa de Chile, que es Puente Alto. Y un saludo también para Fabiola Orellana, que seguramente nos está escuchando por ahí. Y vacilando, esto es rock y metal en Puente Alto. Así que, bueno, Juan Carlos, felicitaciones. Llamo mucho programa. Cada vez los invitados están mejor, ¿o no? Bueno, no, llevamos con cerca de 5 meses, hermano. Así que nada, bueno, pedazo de programa en Puente Alto. Si viene gente calidad, exacto. Hemos tenido a Marcela Mella de Fundación No Alto Maipo, de la agrupación No Alto Maipo, hermano. Hemos tenido a la mamá de Charla Langui, bueno. Hemos tenido mucha gente importante en este programa, haciendo un programa rockero. Hemos tratado de intervenir con gente que de todos los conceptos de Puente Alto, hermano. No pasa por el tema rock y metal, pasa por el tema de inserción. Esto es Puente Alto Rock and Roll y nos vamos con el primer tema de corte para que la gente nos escuche. Saludos, Fanny. Saludos, Tati. Se viene el primer tema de corte que se llama, ¿o no? No es irte. Ya te pillé, hermano, ¿viste? No, el primer tema, ¿cómo te se llama? King Falling Out de Gear Rod, ¿viste? Está ahí concentrado, Juan Carlos, ¿no? Hermano, te apuesto 3 chelas en el bar 38, hermano. Lo que queráis, con mi compadre Memo, nuestro colaborador. Perro, el Gear Rod, exacto. Come Feel the Noise. Oye, chicos, bueno, gracias, Adrián. Invitado, bueno, un aplauso para Adrián, weón. Está en Puente Alto Rock and Roll. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a ir con un tema de corte y volvemos con la entrevista. Adrián Pessoa, ¿cachai? De productora Catarsis, la productora que hace Armas Rock en la comuna de La Pintana, uno de los principales eventos a nivel metal rock, a nivel nacional. Y nos vamos con Kerr Rod. Vamos, Feel the Noise en Puente Alto Rock and Roll. Dale, Juan Carlos, tírala. I'm not afraid to die. dale, cabro, es, dale, cabro, eso fue Kid Rock. ¿Se acordan de ese tema o no? ¿Vos te acordás de ese tema, Juan Carlos, no? Es de nuestra época, hermano. Alguna vez, alguna vez. Ese tema lo bailaba, la María José. ¿Te acordás o no? La novia de la noche. Tu polola en su tiempo, hermano. ¿Te enamoraste de ella? ¿Te acordás o no? No, a todos nos enamoramos de ella, obviamente. Ya, cabrón, eso fue Come Feel the Noise, The Kid Rock. Y ahora nos vamos con la entrevista a Adrián Pessoa. Primero que todo, Adrián, un aplauso para ti, hermano. En serio, por recibir la invitación, ¿no? Y adaptarla y venir, increíble. ¿Cómo estás, Adrián? Bueno, súper bien, con hartas ganas, harto ánimo, promocionando ya lo que es Armaje Rock 2018. 18. Ya vamos por nuestro tercer año ya. Ya, increíble. Y aquí con todas las ganas, con todas las ganas. Y gracias por abrirnos las puertas y darnos el espacio que necesita el rock chileno. Increíble. Oye, yo he visto tu trabajo, Adrián, a nivel de productora Catarsis. Igual te la jugáis, o sea, cada vez el Armaje Rock es cada vez mejor, hermano. Cada vez mejor cabeza cartel. Ahora vienen Miserables, por ejemplo. Miserables. O sea, una de las primeras bandas confirmadas, a mitad de año. Eso habla un poco de la seriedad que tenemos, que con la que venimos trabajando. Claro. Y bueno, lo demás ya viene de la mano todo. De un pedazo de trabajo igual. Tú y yo somos productores y que sabemos cuánto cuesta armar un pedazo de evento. ¿Cachai? Claro, hay mucho trabajo por medio. Que nosotros, la gente de repente no cacha. Claro, o sea, el público por lo general va al evento, baila, canta, disfruta, después se va para su casa y nosotros seguimos desarmando y seguimos trabajando hasta las tantas de la mañana, no sé. Pero eso es lo que nos apasiona y lo que nos llama. Esto nace más o menos, para resumirte un poco. Nace a mediados y finales de 2015. ¿Como productora Catarsis? Como productora Catarsis, sí. Y apuntando a nuestro festival Armaje Rock. Dale. De hecho, mi compañero acá, Alexis. ¿Cómo estás, Alexis? Bienvenido, hermano. Bienvenido. Aquí un poco la que nombra, pero aquí también, escuchando todo. Sí, la verdad, el tema nace un poco anterior a lo que dice Adrián. El tema nace mucho antes, cuando nosotros armábamos Tocata hace tiempo atrás. Muchos años atrás, ¿no? Muchísimos años atrás, cuando no. Lo que pasa es que generalmente se ha ido creciendo esto. Ya hay más posibilidades, ya no nos cuesta tanto. Sí, hay más herramientas, sociales. Claro. Antes no era que tenías que andar con los equipos. Flyer, y aparte, como rocinaba, el flyer antiguo en la calle, el entrudo. Sí, exacto. Claro, y base a eso, nosotros, yo como músico, me la jugaba también. Pues entonces hacía eventos también. En mi época fui un parte productor pues como músico también. Entonces hicimos harto de eventos en La Pintana. Uh-huh. Después adquirimos una amistad con, bueno, que son muchos años ya con Adrián, que si lo decimos ya son harto, vamos a ir muchísimo. No, aparte, detalle, claro, porque claro. Entonces, yo también tengo un amigo que es Eri López, que es de la banda Alto Voltaje. Ah, pero pedazo banda, hermano. Claro, nosotros somos amigos de la infancia con él. Entonces, ¿sale? Como músico armábamos eventos en La Ventana antiguamente. Después Adrián, por su parte, también empezó a armar eventos. Entonces, como se hizo una amistad, ya el paso era como lógico. O sea, claro. Unir las tres cabezas en esto y armar algo ya más pensado, sí. con una infraestructura ya más... Mayor producción. Sí, con todo lo que nosotros queríamos. En realidad lo que nosotros queríamos era algo bueno, decente para la gente. De calidad. Y eso fue enfocado a Armaje Rock. Simplemente a eso. A que la gente tuviera algo de calidad. Excelente, de nivel. Porque a mí lo que hablaba con un amigo y me decía, bueno, ¿por qué los productores o las bandas no pueden armar algo de calidad? Yo decía, bueno, depende, muchas cosas. Pero si los productores o las músicos, las bandas, nos enfocamos a hacer un producto de calidad, pasa por nosotros. Y pasa también por el apoyo del público, ¿cachai? O sea, nosotros podemos armar pedazos de evento. Adrián, tú y armado mucho. Pero falta, el otro día hablaba con un amigo y me decía, bueno, es fácil, yo lo decía, copiando, le decía, ¿sabes qué? Es fácil que venga Fiscales, que venga Miserable, pero eso son sandías caladas. Nosotros apostamos de repente a otro tipo de bandas, ¿cachai? Que quizás no son tan conocidas, pero hay gente que paga por, no sé, por ejemplo, pedazo de banda paga 80 lucas. ¿Y por qué no soy capaz de pagar por una banda emergente 2 luquitas, 3 luquitas, 4 luquitas, hasta 7 luquitas? ¿Por qué no? ¿Cachai? Bueno, hoy día el movimiento está bastante potente. Hoy día la escena nacional está súper buena. Hay muchas bandas que vienen de abajo, claro. Vienen con un trabajo serio, con una producción seria, haciendo sus discos, trabajando, tocando, moviéndose por todos lados. Entonces nosotros tratamos un poco de impulsar eso. Exacto. Tratamos de darle cabida, darle espacio y con un buen montaje, una buena puesta en escena. Una buena ampli, bueno backline. Buen backline, ¿no? Sí, nos acercamos bastante a lo profesional. Nosotros. Exacto. Nos acercamos bastante a lo profesional, invertimos, golpeamos puertas y, como te digo, vamos ya llegando a nuestra tercera versión. Increíble. Armas Rock ya hizo una marca, ¿no? Mira, es todavía. Vamos para allá. Claro. Es como Lola, como mierda balusa. Pero de verdad, Armas Rock. Mira, nosotros como te digo, te repito, la seriedad con la cual venimos trabajando, habla un poco de los carteles. Primero que todo, los carteles que hemos tenido, las dos versiones que ya han pasado. Que en la primera versión tuvimos a Soul in Pain, tuvimos a Australis, que es la banda de mi. Australis, la banda de mi amigo. Banda, ¿no? Sí, bueno, yo no una vez le escuché y son pedazo de banda. Tuvimos también a Machuca. Tuvimos a Alto Voltaje y Six Magic con Eric Ávila en la cabeza y todo. Son varias cabezas de cartel en una tocata. O sea, claro, de hecho el cartel de repente no hallamos cómo distribuirlo, porque son muchas bandas que están, pero hoy día, bueno, sonando. Todos sabemos la trayectoria de Six Magic, la trayectoria de Alto Voltaje, y las bandas que se han venido, Machuca, que también tuvo en la primera versión. Y en nuestra segunda versión ya tuvimos a Exocet, que es una banda que está, pero hoy día arriba. Sí, tuvimos a Priapo, tuvimos a Santiago Rebelde, una banda ska punk, que aquí Puente Alto es muy querida, porque sí, es muy conocida, hecho, también. Han hecho tocata acá en el bar de un amigo, el Dani, y han llenado, güey. No, solo Santiago Rebelde han llenado. Bueno, 38, y el broche de oro fue Nuclear en esa época que dejó la pata. Nuclear. Bueno, y también contamos con Drake, que es una banda también que viene, pero van los muchachos. Como avión, así que, y nuestra versión 2018 consta de Miserables, que fue la primera banda que nos confirmó su existencia. Increíble. Viene Crisálida, que es una banda también que hoy día va. Yo escuché Crisálida en el Mouse de la plazuela. El Mouse que se llama la plazuela en DP, weón. ¿Cachai? Acá, ya. ¿Cachai? Bueno, pedazo banda. Crisálida es otra onda, pero pedazo banda. No, claro, y bueno, también canta Cintia, que es una mujer que le pone el toque femenino, el toque sensual y toda la magia que todo esto conlleva. Y también tenemos a Grotex, que es una banda local de allá de La Pintana, que también viene haciendo un trabajo. ¿Qué hace esa banda? ¿Qué estilo de rock o metal? Como un poco death metal, pero hace una mezcla bien entretenida, claro, bien parecido a Michuga, tiene como varios cortes. Sus letras son en castellano también. Sí, son varios cortes como bien progresivo, entonces es como difícil, pero dentro de todo hace como un metal bien pesadito, bien death metal. No, son bien buenos los chiquillos. Oye, Gran, ¿esto se hace en la Casa de la Cultura de La Pintana? Esto se hace en la Casa de la Cultura de La Pintana, en el paradero 36 de Santa Rosa, a un costado de la Plaza de Armas. Dale. Está súper central. Tenemos comisaría, tenemos estacionamiento, está como yo bien. Yo estaba ahí y es increíble, lo siento igual, bueno. El espacio es muy bueno. La gente de La Pintana son, lo que hablábamos abajo, la gente de La Pintana son privilegiados por tener pedazo de espacio. Bueno, tienen la casa y además tienen el anfiteatro, ¿cachai? Donde pueden hacer tocata increíble. Así que nada, pues bueno. Aparte que la acústica del lugar es muy buena. Todos los músicos se sienten bien y también, obviamente, con un buen nivel de producción. Sí, obvio, no pasa por eso. Ojo. Antes de eso, viene una previa a Armas que Rock. Ah, pero sí, Foráneo también. Ah, bueno. Foráneo, se lo había ido. Ah, hay otra banda, Foráneo, ¿no? Foráneo. ¿Dónde son esos locos? Mira, Foráneo, la verdad las cosas que son de varios sectores ellos. Está involucrado ahí Sergio Aravena, que es uno de los guitarristas que está haciendo carrera aparte, entre paréntesis, está haciendo una carrera como solista, que le ha ido bastante bien. Y también guitarrista de Torturer, una banda thrash metal de pedazo ochentera. O sea, en su tiempo escuchaba Torturer. Bueno, pero estamos hablando de el primer guitarra de Torturer. Claro, exacto. O sea, tenía un buen seco al lado. No, y como te digo, antes de cuando estábamos confirmando a Foráneo, ellos fueron invitados a telonear a Carcas. Ya. Ahí nos anotamos un golazo. Golazo, güey. Y el domingo 12, este próximo domingo, están con Anthrax en el Caupolicán. Están terminando, güey. Están terminando Anthrax. Está Assassin, unos alemanes. está Foráneo y termina Anthrax. Oye, weón, felicitaciones, weón. Tienen pedazo de cartel igual. Pero ojo, hablemos un poco de la previa de Armas Rock, porque Armas Rock ya es un recinto, es como hablar de Gustavo, ¿cachai? Hablar de grande evento, ¿cachai? Apuntamos allá, pues, apuntamos a hacer uno de los grandes eventos anuales del lado sur siempre, de Santiago. Yo siempre tengo el sueño de hacer como los Wacken Chile, ¿cachai? Bueno. Ustedes van para allá, ¿cachai? Sin ir más lejos, es cuando apuntamos. Si tú te das cuenta, todas las bandas, todos los eventos internacionales grandes que hay empezaron así. Sí, pues, empezaron vivo. Con gente trabajando bien, que nosotros consideramos que trabajamos bien dentro de lo que se puede. Y aquí el gran cliente que tenemos, que nosotros, como somos dos músicos, los que producimos también, vale. Lo hacemos para los músicos. O sea, que el músico siempre se sienta en eso. Exactamente, que el músico cómodo. Que se sienta cómodo, que tenga un espacio ideal para él. Un backline, un lugar, sí, claro. Una buena acogida, que lleguen a tocar libremente y que se sientan como ir a tocar, no sé, como se siente cualquier banda en el juego. Hermano, la previa de Armas Rock es el sábado 2 de diciembre, ¿no? Esto es a partir de las 19:30 horas. Vale 2 luquitas y la dirección es Los Limoneros 13031. ¿Eso dónde, Adrián? Eso en el Galpón Cultural de San Ricardo. Un galpón que está bien. Bueno, yo estaba ahí, Espireto, está la placita al lado, weón. Exactamente. Están los bloques al ladito. Yo estaba ahí vacilando. Ahí va a ser. Y también tenemos un cartel. Ah, bueno. Está Zar, que es la banda instrumental de Sergio, que es de guitarra de Foráneo. Ya. Viene Nunca Seremos Dichosos, que es una banda que viene. Está empezando, ganó 2016. Ganador 2016. 2016, ganador de Talento Crudo. Ganadores de Talento Crudo. No, y una banda son puros muchachos ya más, mucho menores que nosotros. Bueno, los que lo conocen. Chico, la verdad, no sé qué ha tenido, Adrián. Yo tengo 41. ¿Tú qué has tenido? Yo 40. Caché, tengo 44. Y hay cabros chicos, güey. Juan Carlos, por favor. Bueno, y hay cabros chicos. Y uno se sorprende, yo me voy a mi bar, hago tocar todos los fines de semana y estoy sorprendiendo las bandas bien de abajo. Algo hemos hecho bien. No, por supuesto. Hemos hecho bien, hermano. Hay que poner atención. Yo los invito a poner atención a esa banda, Nunca Seremos Dichosos. Y tenemos también a Soul in Pain, que es una banda ya que viene sacando su cuarto trabajo ya próximamente. Una banda death metal chilena, potentísima. Excelente. Buenos músicos, trabajan con buena gente al lado también. Excelente. Así que también, ellos van a estar en la previa de Armas Rock. También excelente. Con un buen sonido y también con un buen backline para que toda la gente se vaya contenta y satisfecha de la producción que hacemos nosotros. Exacto. Ojo, Armas Rock, yo te conocí a Adrián por otro tema, por el Diablo, ¿cachai? Con el Nano, fotógrafo de Sin Fronteras. Y la verdad, bueno, ha sido un privilegio. Conozco a tu hermana, a la Andrea, ¿cachai? Andrea Pessoa. De Andrea Pessoa, de años. La doncella de hierro. Un saludo para ella, weón. Saludos a mi hermana. Increíble, weón. Pero además, bueno, insisto, yo soy productor independiente, pero bueno, valoro lo que ustedes están haciendo. Algún día vamos a ir a Wacken. No se llama Wacken, se llama Armaje Rock. En la región metropolitana. Bueno, estamos en el programa Puente Alto Rock and Roll. Y nos vamos con el segundo tema de corte. Sí, pero no te damos. ¿Cómo se llama el tema, Juan Carlos? Toxicity. En Puente Alto Rock and Roll y seguimos con la entrevista de Adrián Pessoa, weón. Del evento que va a promocionar y va a revolucionar la región metropolitana. Armas Rock en la comuna vecina de La Pintana, hermano. Puente Alto Rock and Roll y nos vamos con este tema. Somewhere Ya, cabrón, eso fue System of the Down. Ah, Toxicity, pedazo tema en Puente Alto Rock and Roll. Y seguimos con la entrevista a los chicos de La Pintana, weón. Andrea empezó a... Se me olvida tu nombre, weón. Con Alex. Alexis. Dale, cabrón. Seguimos con eso. Adrián, quiero que dejes una invitación dada, entregada a la gente de Puente Alto. Yo quiero que la gente de Puente Alto vaya a Armaje Rock, la verdad. Porque es un gran trabajo que están haciendo y la verdad... Eso se valora para mí, ¿cachai? Yo voy a estar ahí y la gente, déjese una invitación dada para la previa y además para el evento, porque hay que apoyar eso. Bueno, por favor. Antes de eso, quería comentar que el show que nosotros hemos ido trabajando, sí, claro, ha sido totalmente inclusivo. O sea, aquí no se enfoca a un estilo musical. Tratamos de abrir las puertas para que todo el público vaya, todo el público que le gusta el punk rock, el público que le gusta el thrash, el público que le gusta el heavy metal, no sé. De verdad. Entonces por eso hacemos se crea Armaje Rock con diferentes ramas del rock y del metal. Buena, esa es. Para hacerlo inclusivo. Y bueno, nosotros la previa Armaje Rock se viene el día 2 de diciembre, ¿ya?, en el Galpón Cultural de San Ricardo. Ahí con nuestro amigo Mauricio Castro, que él... ¿El fotógrafo? El Mauro. Él es el que tiene un poco que ver con eso. Hermano. Él tiene un poco que ver con eso y que nos presta también el espacio. Dale. Así que nosotros en el transcurso de la semana yo te voy a dejar invitaciones para que puedan la próxima semana... Dale, muchas gracias. Puedan sortear acá, que la gente que llame, no sé. Dale. Les vamos a dejar unas invitaciones para que puedan regalar a la gente. Muchas gracias. Y extender la invitación para el próximo 3 de marzo. El 3 de marzo viene Armaje Rock. 3 de marzo es Armaje Rock 2018. Excelente. Así que toda la gente de Puente Alto, de Pirque, de San José, de todo el lado, de todo este sector, San Bernardo, La Pintana, claro, el Bosque y sus diferentes comunas, están todos cordialmente invitados. Tenemos muchas sorpresas, tenemos buena atención, harto cariño, buen sonido, buena iluminación, tenemos de todo, buen el espacio para poder que la gente vaya, disfrute y lo pase bien. Sí. Excelente. Básicamente eso. Ojo. Oye, cosa importante que no se lo olviden. Bueno, si bien nosotros los tres con Adrián, que bueno, Adrián es la cabeza, pero somos tres, la producción también está detrás de nuestra... Sí, claro. Nuestra, pareja. Ah, bueno, claro. Eso. Siempre está la... Se nombra a las chiquillas para que no los peguen. Le voy a mandar saludos ahora, ¿no, Alex? A las chiquillas porque no sé, ellas trabajan a la par con nosotros el día del evento y siempre están ahí súper sacrificadas y se la han jugado con nosotros. De va. De, No, igual, ¿quieres mandarle un saludo, no? Sí, pues, ¿a quién? ¿A quién? La Cis, que es la mina. Es mi señora. Es decir, mina, weón, qué lata suena, weón. No, la señora. Paola Cis, la señora. Oye, de hecho, la otra vez los conocimos en el Movidic, weón. En Movidic, allá estuvimos. Paola Cis, que es mi señora. Laura Sepúlveda, que es la señora de Alex. Un aplauso a la chica, weón, increíble. Si esto no es fácil, weón. Y la Katy Zúñiga, la señora de Eri López, que están par a par, codo a codo con nosotros, en reuniones, opinando, todo. El día del evento se sacan los zapatos, así que vale. mucho cariño, mucho respeto y agradecimientos para ellos. Vale, chicos, primero que todo agradecido, weón, de tenerlo en el espacio, por favor. Esta es la primera invitación al evento, me comprometo a eso. La primera invitación. Pronto a la previa, te voy a invitar de nuevo para promocionar la previa y después para Master Rock en marzo, loco. Bueno, esto es sinergia, esto no es solo decir, vale, esto no es solo decir, bueno, somos La Pintana, somos Puente Alto, esta es la zona sur de la región metropolitana y hacemos rock, loco, y hacemos metal, y hacemos cosas, no, hacemos sinergia, lo movilizamos, bueno, y hacemos cosas de calidad. Así que, bueno, agradecido por la invitación, hermano, la verdad, un aplauso a vos, weón. Les dejamos, les traemos invitaciones para la previa y, vale, también invitaciones para el Maja Rock para que puedan regalar entre su audio escucha. Increíble, hay mucha gente que lo escucha, este es el primer programa que se está escuchando de rock y metal en Puente Alto, compadre. Tenemos mucha gente que nos escucha, así que nada, agradecidos por la invitación, estarla, ¿cachai? Y Adrián, seguimos haciendo cosas juntos, hermano. La verdad, esto no es envidia, weón, esto es la revés, yo te respeto. Yo soy productor igual que tú. Y te respeto por tu trabajo, hermano. Respeto, sí, pues mutuo, así que se agradece la invitación, se agradece el espacio. Saludos a Eri López, que es nuestra tercera parte de la producción. Y el nuestra cliente, güey. No, sí, aparte que es una muy buena persona. Son muy buenos amigos. Así que nada, pues, agradecer y, como te digo, el compromiso nuestro es traerle entraditas para que la gente pueda ver, invitarlo a todo el mundo. Y vamos a seguir hablando a medida que va pasando el tiempo. Adrián, esto es tu casa, Alexi lo mismo, weón. Esto está dando un Puente Alto, hermano. La verdad, y tenemos que hacer sinergia para que, weón, el rock y el metal a nivel mundial se escuche, a nivel nacional y a nivel de la región metropolitana, hermano. La zona sur se está moviendo increíble. Y la gente está cachando ese rollo. Próxima invitación. Que vengamos acá. Ajá. Les vamos a revelar una pequeña sorpresa que tenemos también para una primicia para el Maja Rock 2018. Excelente. Una primicia. Vale, muchas así gracias, Carlos. Agradecido, wey, a ustedes. Vale, esto es Puente Alto Rock and Roll, chicos. Y un aplauso de los cabros, wey. Va acá, pedazo entrevista, loco, con Adrián Pessoa, el Alexis, loco. Esto es Armaste Rock en la comuna de Pintana 2018. Se viene, hay que apañar, loco. La verdad, va a ser pedazo evento, de eso estoy seguro. Y Juan Carlos, nos vamos con el tercer tema de corte. A ver si lo tenéis listo, ¿no? Ya, cacháis todo el rollo. Ahora estáis más vivos. Dale, Juan Carlos. Si viene, Whiskey in the Jar. Dedicado a una amiga. Me dijo que se lo dedicara. Y se llama Tato y Rebeco. Este tema es Whiskey in the Jar. Un cover de Metallica. Y pronto viene la banda que todos estaban esperando, compadre. Una banda de Pendex que se llama Freedom Scream. Cabro, weón. Bienvenidos a Puente Alto Rock and Roll. Dale, Juan Carlos. está, muchachos. Eso fue Whiskey in the Jar, de la pedazo banda americana que se llama Metallica, con Kirk Hammett, con James Hetfield, con Lars Ulrich y con Robert Trujillo, ¿no? Antiguamente fue Jason Newsted, y antiguamente, más atrás, fue el maestro de maestros, Cliff Burr. Así que estamos por Teatro Rock and Roll, seguimos con la pedazo programa, compadre. Y ahora tenemos la banda invitada, que gracias a Dios, estaba preocupado, guacho, ¿eh? Llegó. Esta banda se llama Freedom Scream. Y lo escuché en Bar Movido, le paso el cabo, weón. Esta banda lo escuché, son puros pendes, casi hecho a uno de ellos de mi bar, weón, por menor de edad, weón. La verdad, weón, son pedazos de banda, se van a sorprender. En serio, ¿cómo están, cabros? Acérquese al micrófono. Sí, saludamos todos. Bien, súper bien. ¿Cómo están? ¿Todo bien o no? Acérquese un poquito al micrófono, bien, hermano. ¿Todo bien? Sí. Perro, esto es Puentando el Rock and Roll, el programa que le hace culto, de lujo, que le hace culto a las bandas emergentes a nivel nacional, hermano. Y para mí es un honor, Pablo, weón, tenerlo acá. Yo lo escuché en Bar Moby Dick y la verdad quedé peinado para atrás, loco. La verdad, en serio, fue pedazo banda, pedazo de presentación. Y la verdad, quiero que nuestro público que nos está escuchando actualmente, quiero que escuchen algo de... se me olvida la weá, weón. Freedom Scream. Así que vamos a empezar con algo de partida para que la gente entre de power. Se viene Despertar de Freedom Scream en Puente Alto Rock and Roll. Cabro, ¿qué edad tienen, weón? Diego, 17. ¿Y vos, Diego? Pablo, pero son cabros chicos, ¿y vos? 22. Cabros, primera vez que están en radio, ¿no? Puta, un aplauso a ustedes, cabros, weón. Se han escuchado por primera vez, weón. Increíble, weón. Se vienen Puente Alto Rock and Roll. ¿Cómo se llama el tema, weón? Despertar de la banda Freedom Scream. Escuchen esto, cabro, weón, va a ser pedazo de banda en el futuro. Y ahora, weón, son pendex, pero van a llevarla. Algún momento, ustedes me van a cobrar por venir a este puto programa, weón. Ven, va. Dale. Vamos, Juan Carlos, lo hacemos, ¿no? Despertar. La tiramos, arriba. Oh, no. eso fue Freedom Scream. Bueno, gracias, cabros. ¿Cómo se llama el tema? Despertar, un aplauso a ustedes, cabros, weón. La gente nos está escuchando, weón. Hay respuestas en redes sociales. Increíble, weón. Increíble. Tienen que despertar. Oye, cabros, ¿cómo partió Freedom Scream? Pablo, mira, ¿estos son hermanos? Sí, sí. ¿De arriba del hermano? De arriba del hermano. ¿En serio? Sí. Vale. ¿Cómo partió Freedom Scream? Partió por los sueños, weón, por ¿ya? el sueño de convertirse en artista, weón, de convertirse en de comerse el mundo entero, weón. No rockstar, sino músicos. Artista, weón. Artista, esa es. El arte el que me mueve y el arte yo siento que es el que mueve a toda la banda, weón. Y así nacieron las canciones, pues, weón, en una búsqueda de expresar algo, ¿cachai? De intensificar este sueño, ¿cachai? De vale. intensificar todo esto. De expresar algo, de sí, más. Y dejar una puta huella en este planeta, weón, que es lo necesario, weón. Exacto. Para cualquier ser humano, weón, que es expresar y dejar una huella acá, weón. Oye, en todo caso, te quiero decir que son la primera, o sea, son la banda más joven que he tenido en este programa, loco. Y yo los traje, la verdad, los invité, porque, weón, cuando estuvieron tocando en Moby Dick, weón, yo qué loco, así onda peinado para atrás, dije, weón, la pedazo de banda, increíble, weón. Hay que invitarlo sí o sí al programa. De hecho, te invité ese mismo día, ¿verdad? Sí, sí, hagamos algo, weón. Esto va a quedar para la posteridad, este programa queda grabado, hermano. Y weón, lo que decía hace un rato, graben algo de calidad, hermano, porque son pedazo de banda, sí. Pero no significa, en buena onda, lo digo. Dale, no significa que, weón, que no pierdan esa esencia, sino si graban algo de calidad. Va a sonar increíble porque ya son pedazo de banda, ¿cachai? Hermano, Freedom Scream, ¿qué año parte más o menos? Tenían 3 años, ¿no? No, Freedom nace relativamente este año. ¿Este año? Sí, porque... Hay un poquito, güey. Sí, porque el año pasado nos dedicamos a grabar, a componer. Dale. ¿Cachai? ¿Quién compone? ¿Quién es el que...? ¿Tú sois Pablo? Sí, pues yo escribo la weá, pero... ¿La letra? Sí, la... Yo grabo la weá, ¿cachai? Y después ¿ya? los chiquillos se van sumando con toda su... Con su, mente, todo su talento y la weá. Sí, claro, weá, igual weá, de repente, no sé, pues vamos arreglando cosas entre medio, entre todos juntos. Ah, pero por eso, el tema lo arreglo lo ve entre todos, ¿no? Claro. Vale, sí, bacán. O sea, no sé, pues yo hago mis líneas de bajo, igual sí. Pasado más o menos en algunas cosas que me va diciendo el Pablo, pero igual ¿ya? yo tengo mi libertad, ¿cachai? Aparte igual sí. Tengo que obviamente irme guiando por los acordes de la guitarra y todo, entonces, pero ahí... Che, dale. Ahí tengo yo mi libertad, ¿cachai? Y igual es rico, porque no estoy tan amarrado y aparte igual siempre voy aportando ahí con cositas. Aportar tu idea igual para claro. Que el tema suene mejor y la weón. El batero, weón, yo a este weón, la verdad, casi lo demando, loco. Entró a mi bar... Siendo menor de edad, loco. Yo después de escucharlo, dije, puta, no, ¿cómo lo va a echar? De hecho, te pregunté, ¿no? Sí, sí. Dije, weón, ¿dónde aprendiste a tocar batería? Y dijiste, no. En la casa. ¿En la casa? Sí. Bacán, weón. Claro. Y sí, ¿cómo se llama esa weón? Un tutorial, ¿ah? Oye, cabrón, weón, nos tienen una sorpresa, creo, ¿no? Sí, con el tema acústico. Sí, vamos a tocar una canción. Esta canción es del... Está puesta en el disco lo estamos promocionando, lo pueden escuchar en las redes sociales. ¿Dónde está la dónde lo pueden escuchar? Spotify. ¿Cuáles son las plataformas donde pueden escuchar Spotify, YouTube, en toda la claro. chat que existe ahora? SoundCloud. Sí, pues, SoundCloud buscan, igual está, ¿no? Nos buscan como Freedom Scream. Dale. Grito de libertad en inglés. En inglés, sí, bueno. Sí, la weá nació por weando con mi hermano. Sí, una buena del Diego. Sí, ¿en serio, güey? De volar, weón. De volar, escuchémoslo, ¿no? Yeah, vale, claro. Hacemos la prepa. Weón, sí. Esta noche, en Puestal de Rock and Roll, la banda más pendex que he tenido en este programa, compadre, pero no por eso menos talentosa. Son pedazo de banda, Freedom Scream. Escúchela, compadre. Esto es ya escuchar un tema a línea y ahora viene un tema acústico, que siempre hacemos en una relación. Las bandas de Real se escuchan acústico. Así que, dale, cabro. ¿Cómo se llama el tema? Se llama... Sigiloso, es la primera vez que lo tocamos acústico. ¿En serio? Primera vez que lo puta, tocamos. Gracias por el honor. Ahí. Esto es Freedom Scream, Puente Alto, loco. Puente Alto, Rock and Roll. Dale, cabro, démosle. ¿Cómo la vamos a tocar? ¿Así? Sí, dale, dale. Así, es acústico. No, sin cable, es así. Dale, Diego, sí. Dale, Pablo, es así. ¿Se va a escuchar? Sí. Hermano, se va a escuchar, en serio, lo hemos hecho 1000 veces. Tú dime. Ahí va. Y este se llama Sigiloso. Gracias a ustedes, cabros, weón. Talentosísimo, increíble, weón. Es el futuro que nos espera, compadre. Es el futuro que viene. Carolina Rodríguez, un saludo para ti, weón. Increíble, gracias, Carolina. Increíble, para los cabros, weón. Bacán. ¿Cuáles son sus influencias musicales, ponte tú? Pablo, acércate más al micrófono, hermano. Bueno, partiendo de... Desde Led Zeppelin hasta Cerati, hasta de todo realmente, porque escucho realmente de todo. ¿De todo? Sí. De todo, así, compositores. Diego, ¿y tú? No, la verdad es que, como dices, de todo. En realidad la música en sí, totalmente, buscamos siempre nuevos sonidos, mezclar nuevos géneros y salir con nuevos temas. Exacto. Sí. Dale, buen. Oye, saludos, ¿cómo se llama la niña? Carolina. Sí, va a ir pronto. Ojo, bueno, un aplauso a ustedes, cabros, weón. Muchas gracias. Pedazo, banda, weón. Muchas gracias, Carolina. Voy a decir un tema que... ¡Te amamos! Este Pablo, weón. Voy a decir un tema que siempre digo, weón. Gracias. Son pedazos de banda Appendix, loco. Muchas gracias. La verdad, este es el futuro que nos espera, weón, en Puente Alto Rock and Roll, cabros, weón. Ojo, vamos a hacer una pausa. Vamos a ir con los colaboradores, ¿o no, Juan Carlos? Colaboradores. Los que hacen posible este espacio de apoyo en Puente Alto Rock and Roll. Se viene, cabrón, vamos a hacer un espacio. Se llama, por ejemplo, nuestro primer colaborador se llama Cuervo Rock. Cuervo Rock. Cuervo Rock, son la pedazo tienda de rock en Puente Alto, souvenir de rock. Polera, hermano, póster, lo que tú queráis, weón, muñequera. Todo en cuero. Exacto, weón, lo que queráis, gorros, souvenires, poleras, polerones, parches, chapitas. Todo. Weón, de lo que queráis, weón, lo que queráis. En serio, esto es Cuervo Rock, de nuestro amigo Rodrigo, weón. Increíble, es la mejor tienda de souvenirs en Puente Alto Rock and Roll. Ojo, está en Avenida Constructoro. Pégame en la espalda, weón, porque la verdad tengo un gallo Claudio aterrado. Avenida Constructoro 1315, compadre, locales 45, 46, 47, estacionamiento Home Center La Merced. Gracias, Rodrigo, por apoyar. Esto es la escena emergente Puente Alto y toda la comuna de Chile, weón. Esto es Cuervo Rock, pedazo tienda. Y además, se viene, ¿o no? Nuestro próximo auspiciador viene a colaborador. Se llama Par 38, aquí un Jimmy. ¡Wow! Par 38. Ustedes me dicen, bueno, para chupar, weón. Yo vengo ebrio. Aferrado, Pablo. Par 38, para hoy día, carajo, que nadie, compadre, casi nada. Bueno, esto, a mí me contestó 685 para 38 millones de dinero que tiene a Puente Alto. Metro de las Mercedes, compadre. Una delegación de cerveza de minas. Escudo, la Austral, las Kunstmann, Royal Sol, o la Heineken de la Antártida. Fino, ¿eh? Muy buena, compadre. Bueno, y abajo una línea artesanal que se llama, ahí tiene Amber, Gold y Stop. Bueno, bar 38, el barículo con teatro, lleva, bueno, 12 años de existencia. 12. De ahí lo pueden invitar a un nuevo VA. Chico para dormir. ¡No! ¡No! No le creo nada. No, no le creo nada, weón. No me creen nada. No, no. Más dentro de mi madre. Estamos rock, son nuestros colaboradores. El buen teatro, rock and roll, loco. Puente. Se lleva, weón, se lleva eso. Necesitamos a este tipo de colaboradores. Para que este tipo de espacios se den, weón. Esto es buen teatro, rock and roll. Insisto, gracias, cabrón, por venir, weón. Gracias a ti. Vamos a estar el 25 y 26 en el Mega Fest. Esto se hará en Buin. Vamos a estar con buenas bandas, Sólido bueno. Lluvia, Los Miserables, puta, uno, sí, hechizo. Algo que se llama Hechizo. Hechizo. Cumbia, ¿no? Sí, no sé. Hechizo musical. Sí. Vamos, así que vamos a estar ahí. De pronto van a salir fechas acá, bueno, siempre estamos tocando en el Bar Moby Dick, el encantamiento ahí del Bar Moby Dick. El bar más prendido. Sí, ahí el más turbio. Es el más... ahí estamos. Bueno, realmente siempre estamos consiguiendo fechas y todo porque nos gusta venir a tocar en vivo. Así que igual pueden buscarnos en Facebook, así que ahí siempre vamos a estar subiendo nuestras cosas, subiendo fotos, subiendo videos, weón. Y... ¿El Facebook se llama? Screen tal cual. Déjenos nuestro comentario si les gusta el nombre. Pónganme gusto. No, igual está bueno el nombre, hermano. Está bueno el nombre, la verdad. Está power. ¿O no? Un gran transformador. Sí. Y Pablito, ¿cómo se trajeron a Pablo para acá, ebrio, weón? Bueno, se lo trajeron en metro. Ahí con nuestro amigo, el Nico, ahí está. ¿Qué? ¿Qué? Nuestro manager ahí, el manager se trajo a Pablo, weón. Buen bacán, weón. Esa es la idea, esto es rock and roll. Esto es rock and roll. ¡Fucking rock and roll, weón! Esto es fucking rock and roll. Weón, increíble. Oye, seguimos con la tocata, culpa. Este fin de semana se viene en Puente Alto. Las pedazos de tocada. Mira, en bar 38 viene el Trash Metal Fest, Cianuro, donde viene un Carlos Concepción, loco, un pedazo banda. Viene este sábado 18, entrada general 2 lucas, en la avenida Conchitoro 685, paradero 38 y medio de Vicuña Maquena. Metro Las Mercedes, bar 38, compadre. ¿Algún día lo voy a llegar a tocar bar 38, hermano? No, ya hemos tocado. Porque... ¿Han tocado? ¿En vamos, serio? Hemos estado una vez. ¿Cómo lo dejaron entrar si ustedes son cabros? Es que hay que estar piola. Sí. Que nadie se entere, que nadie se entere. Le echamos un poco de barro en la cara y entra. Claro. Un bigote falso. Oye, el sábado, en la tarde, viene el Rap for Wit. Ojo, Free Mocking Wit. Compadre, vi con mi compadre Andrés Romo, weón. Tú sabes que Movic le da espacio también al hip hop y al rap, weón. Que no es reggaetón, puto reggaetón, weón. ¿Cachai? No, entonces, el sábado 11 de noviembre. De las 14 horas, entra a General Luquita, compadre. Free Mocking Sweet en Bar Moby. O sea, se puede quemar adentro. Esa es la idea, weón. Esa es la idea. ¿Cuál es Free Mocking Sweet? Esa es, weón. Micrófono abierto, compadre. Anima Medus, compadre. Bar Moby, Avenida Conchitoro. 019 en puto bar Moby Dick. Me gusta decir puto bar, no sé por qué, weón. Es mi puto bar, pero es puto bar. Es un puto bar. En serio. Zorra, weón. Así que, además. Ojo, en bar 38, a partir del sábado, entrada liberada, toca grasas totales, compadre. Grasas totales. Grasas, cacha, no es grasas totales, es grasa. Están todos guatones, están todos hechos mierda. A partir de las 23 horas, weón, grasas totales en bar 38, compadre. Hay que ir a apoyar, es una banda que toca stoner, weón, toca puta metal. Todo un poco, weón, son re capos los cabros. Un saludo para el galón. No, para el Chucky no. Ya. No, estoy negro con mandarle eso al pastel. Así que bueno, gracias totales. En bar 38 este sábado, compadre, a partir de las 23 horas. Así que seguimos con el bar y con bar 38 y con todo lo que significa Puente Alto Rock and Roll. Cabro, última vez que me echaron el Pablo ebrio, por favor, weón. Y ahora está tomando agua el patudo, weón. ¿Qué onda, weón? No se nos vaya a morir. Se va a hacer mierda, loco, weón. ¿Qué onda, weón? Oye, claro, y aparte... Al final, La banda igual nació del carril. Sí, esa, el rock and roll. El rock and roll no es malo. Ojo, y aparte, en la última tocata que puedo auspiciar, no es tocata en realidad, en Bar Mudik, viernes y sábado, hay un concepto que se llama Sígame los Buenos. Bueno, voy a estar yo vacilando con amigos, claro, el que quiera llega, va a ser rock and roll, rock y metal toda la noche, hermano. All night. Toda la noche, Bar Mudik. Vamos a vacilar mucho, weón. Vienen varios amigos. Bueno, vamos a carretear. Me van a retar por esta weá, pero hasta la. No, no, o sea, hasta qué hora. Pero vamos a vacilar mucho, hermano. Así que síganme los buenos, dijo Chavo Locho, ¿no? Sí. O sea, me mentieron. Usted es chapulín, pues, weón. Es la misma. Ya, cabrón, weón. Seguimos. Y estamos terminando ya, ¿no, Juan Carlos, no? Va a tocar algo, ¿no? ¿Va a tocar algo más? ¿Algún viene, tema po, en vivo, no? Sí. Vale, dale. Antes de irnos, tocamos algo de Freedom Scream en Puentes de Rock and Roll. ¿Lo prepararon o no? No, no, sí sé que no, weón. Aquí va, aquí va. Un aplauso, cabrón, para Freedom Scream, weón. No se le nota la edad con estos temas, weón. La verdad, es un honor para nosotros tenerlo acá en Puente del Rock and Roll, loco. Algún día van a ser famosos, weón. Y los van a cobrar, insisto, weón, nos van a cobrar. Pero recuerden que acá, weón, esto es su casa, cabrón, weón. Cuando promueven un álbum, cuando saquen un demo, por favor, esto es su casa, guacho. La verdad. Puente del Rock and Roll. La verdad, esto se armó para esto, weón. En serio, para promover la banda emergente a nivel nacional. Así que eso, Juan Carlos, estamos terminando el programa de hoy. ¡Wow! Se nos viene pronto. Lo vamos a terminar arriba, loco. No podemos terminar un programa de Puente Alto. ¿Ah? Exacto, no podemos terminar un programa de Puente Alto Rock and Roll sin esto, guacho, sin esto. Oye, un saludo para Fanny Orellana, me dice, muy buena banda y buen programa. Saludos para ustedes, cabros. Se llama Fanny Orellana. Denle un saludo. Gracias, Fanny Orellana. Fanny Orellana, muchas gracias. Un saludo a ti, Fanny, weón. Esto es Puente Alto Rock and Roll. Y no podemos decir, cacha, cómo te cantan, Fanny. Juan, y nos estamos terminando un programa más de Puente Alto Rock and Roll con el desorden que implica el rock and roll. ¡Oh! Esto es, para mí, la mejor banda del mundo, no existe. The best band, no podemos terminar un programa de Puente Alto Rock and Roll sin esto, weón. Este tema, con la diferencia, todavía no lo tenés, Juan Carlos, la diferencia quiero ahondar un poquito más. Esto es Iron Maiden. Pero todos conocen a Iron Maiden con el vocalista principal, que es Bruce Dickinson. Este tema, yo lo elegí para terminar porque es una versión diferente. Es con el señor Blaze Bailey, ¿cachai? Que hicieron dos álbumes y este tema se llama Man on the Edge, con la versión de Blaze Bailey y Iron Maiden. Dale, Juan Carlos, tírala. Buenas noches, esto fue Puente Alto Rock and Roll y nos vemos el próximo jueves. Es la idea, dale. Man on the Edge.